La hormiguita siempre se divierte cuando va con su mamá de compras al supermercado. Le encanta elegir entre los estantes miguitas de chocolate, repelentes contra pisotones, anteojos infrarrojos para ver en la oscuridad de la cuevita. Le encanta. Pero esta vez se quedó dormida. Dormida de tanto dar vueltas entre las góndolas, dormida en el carrito, dormida entre un pote de yogur descremado y un gran paquete de cereales mineralizados para hormiguitas. Se había quedado profundamente dormida. Pero cuando mamá hormiga llegó a la caja, algo inesperado ocurrió. En medio de los alimentos, oculto entre las cajas, escondido entre las bolsas, apareció un horrible aerosol negro. Sí, era un potente veneno para hormigas. En la etiqueta, con grandes letras plateadas, decía hormiguicida infalible. El corazón de mamá hormiga por un instante se detuvo y luego comenzó a latir. Y más rápido. Y más rápido. Por fin, un señor se acercó a la caja y dio explicaciones. Tranquilícese, señor hormiga. Vuélvete a dormir, hormiguita. Se trata de un error, una lamentable equivocación. Aquí en este supermercado no vendemos esos productos. Nada que mate a nadie. No sé cómo pudo suceder. Le pido disculpas. No volverá a ocurrir. Por lo pronto, la compra que usted hizo hoy es gratis. Un regalo del supermercado. Acéptelo, doña hormiga. Se lo ruego. Y así fue que, felices por el regalo, mamá hormiga y hormiguita llegaron a casa contentas y se pusieron de inmediato a guardar todo lo que trajeron. Quedaron las alacenas llenas y la heladera desbordante. Mamá, con lo que había ahorrado, pudo comprarse un delantal nuevo y un changuito para no cargar con las pesadas bolsas de las compras. Y la hormiguita tomó su yogur, comió sus cereales y pudo al fin, después de semejante susto, dormir su tan merecida siesta.